Iniciativa Ciudadana, por una ley de radiodifusión para la democracia. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Cristian Jensen, asesor de la Comisión de Comunicaciones del Honorable Congreso de la Nación. Yo que estoy en la cocina de la cosa, donde los asesores, los expertos, vamos elaborando los textos que logren los consensos sociales y políticos necesarios, quiero reivindicar el hecho de la estrategia que se aprobó, desbrozar el camino aprobando la modificación del artículo 45 no es poca cosa. Quiero decir que el artículo nuevo que se está consensuando y redactando abre a la participación de todos. Dice claramente que puede ser radiodifusor toda persona física o jurídica. Termina con la ignominia de esta especie de reserva de mercado comunicacional que la ley de la dictadura le dio a las empresas comerciales. La liquida. A partir de ahí, por supuesto, aparecen los requisitos necesarios para cualquiera que quiera ser radiodifusor. El otro punto importantísimo en el que ya se está trabajando es en la elaboración de una ley que norme sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos, los medios públicos de gestión estatal. Se ha tomado como base un dictamen elaborado en base a un proyecto que presentó la diputada Irma Parentela. Se hizo una audiencia pública en diputados, se recibieron importantísimas ponencias. Y con todos estos insumos, los que estamos en la cocina, decía, los asesores, ya empezamos a trabajar en la elaboración de un texto de ley de RTA, Sociedad del Estado, creando una sociedad del Estado que administre todos los medios públicos que gestiona el Estado. Y por último, ingresaremos ya al tratamiento de la reforma integral de la ley, que tendrá que ver con temas como multiplicidad de licencia, con producción de contenido. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento, garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de televisión pública nacional y de radio nacional. Y de igual forma, se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de televisión provincial y una emisora de FM municipal. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las universidades públicas nacionales. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia.